Se acabaron las excusas. Es mejor que le confieses que conmigo vas a estar. Yo sé que él ya no te gusta, porque no eriza tu piel y por eso eres infiel. Ay, mamita, ven, que lo que quieras en lo que we don't have to fall in love, girl. Y lo olvidarás cuando adentro me sientas. Lo que quieras en lo que we don't have to fall in love, girl. Y lo olvidarás cuando adentro me sientas. Ahora ella es mala contigo y buena conmigo, porque conmigo la flecha Cupido. Ahora es a mí que me busca cuando tiene frío. Ella le gusta estar solo conmigo. Yo solo le traigo goodbye. Se lo hago bien rico y good night. Mañana nos volvemos a buscar. Baby, quiero tenerte toda la noche, besarte. Satisfacerte online. Conmigo no mueren las ganas. Somos uno en la cama. Muñequita, a mí te acostumbré. Dile que ya pasó su tiempo. Que tú eres mi bebé, pero lo siento. Que su recuerdo se lo llevo el viento. Que hoy mato todos tus sentimientos. Y le tocó pele. Púntate pa' que sienta la brisa, yeah. Mientras que mi mano te acaricia, yeah. Zapato y tu camisa, yeah. Yo mato por esa sonrisa, yeah. Eso es mío, mío, baby, tú lo sabes. En mi corazón yo te di la clave. Esto que tenemos yo nunca lo planeé. Yo estoy contigo, baby, yeah. Baby, baby, baby. Pasamos la noche entera. Te gusta esta vida buena. Hacemos lo que tú quieras, oye. Baby, baby, baby. Pasamos la noche entera. Te gusta esta vida buena. Hacemos lo que tú quieras, oye. Ahora ella es mala contigo y buena conmigo, porque conmigo la flecha Cupido. Ahora no hay tiempo para ti, es así de sencillo. Ella le gusta estar solo conmigo. Solo le traigo goodbyes, con par de tragos goodnight. I know how to make you feel right. Baby, quiero tenerte toda la noche, besarte. Voy a satisfacerte online. Dime quién es que te quita el estrés. Dime quién más se va si no estás. A la verita mía brilla sin más. No necesitas ni poner ni quitar. Good vibes, good vibes. Solo le traigo good vibes, good vibes. Un par de tragos en el reservado. Tú la has escrito pero ella ha quedado. You know what time it is, homie? Remix killer. De la Jeezy, baby. Dímelo fuego. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. De la que tú se tan gana.